Amen. con grapa es su comunión. ¿Cuántos hicieron la decisión de venir así pronto? Porque dice, tal vez mañana no habrá lugar. Amén. ¿Sí?